Con motivo del 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, tuvo lugar el día 3 en el puerto Nampo el encuentro festivo de los tripulantes extranjeros. Los participantes rindieron homenaje póstumo al presidente Kim Il-sung y al dirigente Kim Jong-il tras depositar ramos de flores ante sus estatuas de bronce erguidas en la ciudad de Nampo. Luego de escucharse discursos, fue aceptado el envío de la carta dirigida al mariscal Kim Jong-un.